la odio, papi. ¿Vos sabés que Fernández te va a llevar una pieza? ¿Me pinto con Ruth? No. ¿Entonces me pongo un zapato rojo? No, Fernando. Hoy me pongo mi traje de baño. No me dejes entender por de mis amistades. ¡Uy, qué mala suerte! Una vecina que tengo un día muy feliz. Vamos a traer un gato negro y es su mamita le dio. Le dije que lo mucho con todo tu corazón. El día menos pensado va a cazar a un gato. Préstame el gato, por favor, porque en mi piel salta un ratón. El otro día me rompió el pantalón. Préstame el gato, por favor, porque en mi piel salta un ratón. El otro día me rompió el pantalón. Aquí es la fiesta, Fernando. Ay, mira, papi, están tocando los luceros del valle. Que tocan bien acordeón, rapazí. No se le ven los dedos. ¿Sí? Pero de mugre. Pero de ti. Basta, Fernando, basta. Tiene muy poquito pelo tu gatito regalón. Verás que con algún tiempo se pondrá muy peludo. El gato de tu mamá está muy mal enseñado. Si no come carne cruda, todo el día anda enojado. Préstame el gato, por favor, porque en mi pieza anda un ratón. El otro día me rompió el pantalón. Préstame el gato, por favor, porque en mi pieza anda un ratón. El otro día me rompió el pantalón. Papi, mira, están vendiendo chicharrón. Cómprame chicharrones de frutilla. Idiota, ¿dónde has visto el chicharrón de frutilla? ¿Qué culpa tengo yo? Porque así se llamaba la chancha. Bien, Fernando, y bien. Otra cosa que era de frutilla también. ¡Oh, mire! ¡Uy, si me traes un... si me traes un gato choco! Y paso por el medio. El otro día tu papá andaba muy enojado, siguiendo un ratón muy grande que a tu casa había llegado. Tu mamá le echó su gato pa' que te se lo comiera, y el ratón desesperado gritó: ¡Sáqueme esta fiera! Préstame el gato, por favor, porque en mi pieza anda un ratón. El otro día me rompió el pantalón. Préstame el gato, por favor, porque en mi pieza anda un ratón. El otro día me rompió el pantalón. Papi, a mí también me rompieron. ¿Qué te rompieron? La cabeza de un piñacato. Por estúpido. No se han mantenido. Nunca hice nada conversaciones. Pues menos tampoco me deja jugar con el chiquillo al último.